Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Muy buenas tardes y muy bienvenidos al que va a ser el último programa de este año de Todos los libros un libro. Llegamos ya a las vacaciones de Navidad, de hecho ya mañana empiezan las vacaciones de Navidad, así que estamos a miércoles 22 de diciembre de 2021 y estamos ya con el interlocutor habitual de estos espacios que realizamos pues en diferente formato desde hace ya una buena temporada, al que se une el vídeo además del audio. Él es Alberto Sansegundo y ya nos ve y nos escucha. Muy buenos días o muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes para quienes nos oigan en esas horas. Sí, aquí estamos en el último programa del año, cerramos el 2021, no la temporada, obviamente, aún nos quedan muchos libros por recomendar, y lo cerramos con la excusa navideña, tenuemente navideña, que nos ha inspirado en las últimas emisiones, esta idea de los libros de regalo, que también, bueno, juego con la jerga esta, británica, de los coffee table books, británica o norteamericana, quizá me da más norteamericana que... Sí, que si fuera británica sería los tea table books, sí, ¿no? Seguro que sí, la de esa de té, ¿no? Bueno, sí, libros de regalo, libros que al margen de su contenido, bueno, pues presentan presentaciones, digamos, formales, brillantes, con papel de calidad normalmente, con encuadernaciones muy consistentes, muy cuidadas, con cintas separadoras, con abundancia de aparato, digamos, iconográfico, imágenes, fotografías, diseño, aditamentos de diseño que hace que las publicaciones sean especialmente propicias para un regalo y en particular en las fechas navideñas. Anticipábamos ya hace unos días que se me ha quedado corto el tiempo pre-navideño y por tanto... Siempre se te queda corto el tiempo. Sí. Bueno, el programa este de Buscando Leones en las Nubes de este lunes pasado se iba casi a una hora y cinco minutos. Sí, bueno, sí, eso es habitualmente, sinceramente, me entiendo del tiempo. No, aquí me decía que me queda, me ha comido el tiempo en el sentido de que tenía pensado presentar libros de esta índole, más libros de esta índole antes de Navidades y no va a poder ser. Y por tanto, después de Navidades seguiremos regalando libros bellos, por decirlo así, formalmente muy atractivos, más allá del interés del contenido, que normalmente sí que lo tiene. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro bello, pero antes también de continuar, porque aquí te hacemos mucho caso, Alberto, de todas las propuestas que nos haces, y este fin de semana empezaba yo a leer El Reino. ¡Qué maravilla de libro! Todavía estoy muy en los inicios, pero qué maravilla de libro de Manuel Carrer, qué maravilla de libro. Bueno, pues y el que traes hoy, pues seguramente también lo será. Sí, hoy es un libro quizá, bueno, sí, de leer, evidentemente, más de contemplar, o al menos 50 y 50. Es un libro que sobre Frank Sinatra. Hoy los libros de regalo, si te acuerdas, hablábamos hace unos días de hacer, digamos, como pequeñas monografías. Algo más literario, El día de seda, algo más vinculado a la fotografía, como fueron los volúmenes presentados hace 7 días, y hoy nos centramos en algunos libros que en donde el protagonismo principal viene por la música y en particular por un músico singular que es Frank Sinatra. Bueno, antes de que sigas, otro inciso, porque claro, es que me lo has puesto ahí bien servido. De ese segundo libro que comentabas, de estos Coffee Table Books, de fotografías, ¿no? Que había, presentabas dos libros, también te quería comentar que la chica, la diseñadora esta brasileña, ¿no? Que ponía color a esas fotografías, bueno, pues nos ha seguido en Twitter y nos ha dado un me gusta. Ella misma, una chica muy joven, efectivamente, como tú comentabas, Alberto. Sí, Marina Amaral, 27 años, un prodigio, como la calificaba yo hace 7 días, pues oye, nada, se ve que hay algún despistado que todavía oye, incluso en Brasil, este tipo de este programa, ¿no? Pero bueno, me alegro, sí, la verdad. Espero que no le desagraden los comentarios. No, le dijo que le gustaba mucho. Bueno, digo, Frank Sinatra hoy es el protagonista, a partir de un libro que se ha editado en 2021, cuyo título está en inglés, Frank Sinatra has a cold, Frank Sinatra está resfriado, y lo presento en inglés porque no tiene traducción, el volumen que voy a ofrecer no viene traducido, solamente viene con el texto en inglés y en francés, ¿no? Es una crónica, la base es una crónica muy conocida, legendaria en realidad, sobre, en ese género, en el género periodístico, escrita por otro no menos mítico periodista, el norteamericano Gay Talese, que es una crónica ya que tiene años 65, creo recordar. Ahora comentaré eso. Lo novedoso del libro, y es la razón por la que lo traigo, es porque la edición es nueva. Es una edición, como ves, necesito grúa para mostrarla. Es una edición de la editorial esta alemana, Taschen, que sigo sin saber muy bien cómo se pronuncia. Como ves, el título en inglés, Gay Talese es su autor, y las fotos, que son muy interesantes, de Phil Sterr, que fue el paparazzo de guardia de Frank Sinatra, lo siguió durante décadas, era el fotógrafo, diríamos, oficial del artista. Como ves, fotos de todo tipo, luego hablaremos de las fotos. Está el texto, en inglés y en francés, el texto del artículo, del que también quiero hablar. Pero luego hay documentación variada, manuscritos. Aquí tenemos fotos con el Rat Pack. Con Sammy Davis, ¿no? También, y Dean Martin. El grupo de amigotes. Aquí lo tenemos de nuevo con Dean Martin. No sé si se puede ver. Sí, se ve. Ves, es una foto muy representativa. Aquí lo vemos taciturno, melancólico, a Frank Sinatra. Ahora hablaremos del artículo, hablaremos de la imagen que nos ofrece del músico. Y como ves, hay también documentos variados. A ver si localizo aquí alguno. Aquí ves más fotos todavía. El libro es muy, muy, muy, muy voluminoso. Estoy intentando buscar, porque hay también con Ava Gardner también, ¿no? Estará en alguna de las fotos. Ava Gardner, claro, sí que tiene una presencia relevante también en el artículo, como ahora hablaremos, ¿no? Evidentemente encaja en esta serie de libros de regalo, de poner en la mesa de café, pero a mí me interesa y me lleva interesando desde hace tiempo por el artículo. El artículo de Talese es muy, muy, muy atractivo, muy interesante. Tiene una historia, el artículo, y tiene una historia en relación conmigo también, como ahora comentaré, ¿no? Por de pronto, en el libro está no solamente ese artículo originario, es del 66, decía del 65, es del 66, publicado por primera vez en la revista Esquire, y que pasa por ser además una de las obras más famosas de lo que se llamó en su momento el nuevo periodismo, ¿no? El nuevo periodismo de Truman Capote, del propio Talese, de Tom Wolfe, autores conocidos, periodistas consagrados, ¿no? También quiero hablar de ese fenómeno, de ese movimiento, si tenemos tiempo, ¿no? En el libro está el artículo originario, pero también hay una introducción actual del propio Talese. Hay, como decía, reproducción de páginas manuscritas, diferente correspondencia, documentos, y luego las fotografías ya imperecederas de Philip Sterr, que durante 4 décadas siguió a Sinatra, como digo, como el fotógrafo de cabecera. Y además hay fotos de otros fotógrafos importantes de la década de los 60, John Bryson, John Dominis, Terry O'Neill. Esto que acabo de mostrar es la edición casera. Hay otra mayor. Digamos que es la edición de bolsillo, podríamos decir, que es la barata, solo cuesta unos 50 euros. Pero luego hay, es la actualización barata, como digo, de una edición bastante anterior. Un volumen de coleccionista con solo 5.000 ejemplares numerados, muy típico de Taschen. Una edición limitada, ¿no? Sí, una edición limitada, pero además con tapa dura, con estuche, con impresión tipográfica, con 2 tipos de papel, con un desplegable, etcétera, y que se vende al astronómico precio de 1.000 euros. De 1.000 euros, bueno. Hay personas a las que les gusta Frank Sinatra que seguro que tienen ese poder adquisitivo, ¿no? Siempre por esas ramificaciones que se decía que tenía Frank Sinatra con las grandes fortunas. Sí, me interesa esto de Taschen porque, por ejemplo, hay una tienducha pequeñita, muy pequeñita, pero muy coqueta, muy, muy atractiva en Madrid, en la calle, creo recordar que es Barquillo, de la editorial. Y es ahí tienes tanto las ediciones más de bolsillo que te puedes llevar, acabas llevándote a casa. Esta no es propiamente de bolsillo, de manera obvia, visto el tamaño. Pero tienes también, los tienen expuestos en expositores, volúmenes, pero que son como códices medievales de un tamaño de esos para tener en las iglesias. Acaba de salir uno relativamente reciente sobre James Bond, con toda la iconografía, fotos, etc. Un volumen admirable, ¿no? Casi como para acudir a la tienda, como quien va a una sala de exposiciones. Es muy recomendable. Entonces, bueno, quiero comentar también algo a propósito del texto. Aquí solo está en inglés y francés, como digo, pero eso no es un obstáculo para el lector español, ¿no? Porque el artículo, Frank Sinatra está resfriado, esta vez sí, traducido ya, lo está dos veces en nuestro país, que yo sepa. Hay una primera traducción del año 2007 en una revista mexicana, Letras Libres, prestigiosa revista mexicana, Letras Libres, que en agosto de 2007 presentó la crónica íntegra en castellano, con unas ilustraciones formidables, se pueden encontrar en internet, de Ulises Culebro, pero con una traducción no reconocida. Dice simplemente el artículo, traducción cedida por la revista Gato Pardo. Yo no he llegado a averiguar quién era el traductor en aquella ocasión. Y luego en 2010, Alfaguara, en un libro que no tengo aquí en este momento y no puedo mostrar, Alfaguara recopiló, bajo el título de Retratos y Encuentros, algunas de las crónicas más destacadas de Talese, entre las que se encuentra Frank Sinatra está resfriado, con traducción de Carlos José Restrepo. En ese libro, Retratos y Encuentros, pues hay estampas de diferentes personajes que atraían, que forman parte además del universo de Talese, ¿no? Hemingway, Peter O'Toole, Kennedy, el presidente, y luego deportistas, Joe DiMaggio, el jugador de béisbol, pero también boxeadores, a Talese le interesa mucho. Hay artículos sobre Muhammad Ali, sobre Floyd Patterson, sobre Joe Louis, sobre Fidel Castro, y luego sobre cuestiones ya más particulares, lo difícil que le costaba a él fumar puros, lo difícil que le cuesta, que estaba costándole progresivamente con el paso del tiempo fumar cigarros en algún ámbito público y casi privado en Estados Unidos. Hay una historia muy curiosa en esos retratos y encuentros sobre Alden Whitman, que fue el redactor de Necrológicas del New York Times. Ahora hablaré de Talese y de su trayectoria. Sí quiero decir, arrimando de nuevo el asco a mi sardina, que Buscando Leones en las Nubes hay hace dos días, el lunes pasado, aprovechando la presentación hoy del libro, presento la síntesis de algunos fragmentos de ese artículo, y es una reedición relativamente modificada de la primera vez que presenté yo ese artículo en Buscando Leones en las Nubes, que fue en mayo de 2013. En esa fecha, justo en mayo y justo en 2013, se cumplían los 15 años de la muerte de Sinatra. Entonces hice un monográfico sobre la música del italoamericano, leyendo fragmentos, como digo, del artículo. Los leí entonces a partir de la crónica de Letras Libres. Uh-huh. Anteayer, este lunes, he recuperado ese programa, he mantenido las mismas piezas musicales, pero ya la traducción es la traducción de Alfaguara, de Restrepo. Y bueno, recomiendo a quien esté interesado en Sinatra, recomiendo el programa, también en el artículo, porque está, evidentemente el artículo es mucho más largo, hay una síntesis, pero yo creo que una síntesis que sí transmite bien el espíritu, el tono, la atmósfera del texto, y sobre todo permite lo que más me interesa, ¿no? La familiarización de un oyente quizá no demasiado conocedor del personaje, sobre todo la gente más joven, la familiarización con, bueno, de manera muy tímida, su música, una selección musical, no sé si son 12, 13 canciones, muy complicada, porque, claro, hay decenas de estándares, de auténticos clásicos ya, de la música popular de los últimos medio siglo, digamos, que se deben a la interpretación de Sinatra, ¿no? Entonces, bueno, un personaje fascinante por muchas causas, ¿no? Pero sobre todo lo que era maravilloso de Frank Sinatra era su voz, ¿no? La voz, como además se le denomina. Yo creo que no he escuchado nunca una voz tan bonita como la de Frank Sinatra. Sí, aprovecho este inciso, que muy bien traído por tu parte, para conectar con el segundo libro que traigo también, que es una biografía más convencional de Frank Sinatra. Frank Sinatra, La Voz, está publicado por Libros Cúpula. Es un libro ya tiene más años, no recuerdo ahora exactamente de cuándo es, voy a buscarlo en las notas que tengo delante, si soy capaz de encontrarlo de manera fácil. Bueno, pues no lo encuentro en este momento. Incluye, como se puede ver, un CD con creo que son 18 de sus mejores canciones, y es una biografía más convencional. Espero que si luego al final tenemos un ratito pueda comentar brevemente algún detalle, incluso además puedo localizar la fecha exacta. Yo creo que tiene 10 años aproximadamente, es el libro. Debe ser del 2011, 2012. Háblanos un poco, Alberto, si te parece. Háblanos un poco del autor, de Guy Talese, que ya lo ubicabas en un periodo concreto, periodista. No sé si también italoamericano, como Frank Sinatra. Talese, sí, pues, no sé qué está así. No sé exactamente, pero bueno, el apellido puede relacionarse con el italiano. Nació en el 32, nació en Estados Unidos, en Nueva Jersey. Y vive en Nueva York, es un neoyorquino clásico, típico, colaboró y sigue colaborando, tiene 86 años, no, 88 años ya, ¿no? Sigue colaborando con New York Times, The Times, bueno, las revistas y los periódicos más, Esquire, claro, The New Yorker, las revistas literarias más afamadas de Estados Unidos, ha publicado una docena de libros, forma parte, como digo, de este nuevo periodismo con estos personajes, Norman Mailer, Tom Wolfe, Truman Capote. La última obra en España publicada la publica Alfaguara en el año 2016, es muy curiosa y tiene algo que ver con esto que voy a comentar hoy de Sinatra. Se llama El motel del Boyer y bueno, es periodismo, basado en supuestamente hechos reales. Es un caso que alcanzó una cierta notoriedad en Estados Unidos, de un propietario de un motel, de un establecimiento de estos típicos hosteleros de Estados Unidos, que al parecer espiaba a sus clientes con unas cámaras que ponían en las habitaciones. Entonces, ahí se relatan los encuentros sexuales de los diferentes, de los huéspedes, pero también hay una historia truculenta de una muerte por estrangulamiento y también episodios de espionaje con repercusión política y tal. Y fue muy polémico hace 4 o 5 años y llegó a los medios de comunicación, incluso a los españoles, después de su traducción y su publicación en España, porque primero por la discusión acerca de la moralidad o incluso lo posiblemente delictivo de los hechos en los que se basa, claro, pero luego al final porque parece que surgían pruebas que demostraban que todo era ficticio, que había sido un montaje, la historia era falsa, un montaje del dueño del hotel, Thales declaraba en ese momento que había sido engañado, pero bueno, el hecho de que no haya un cotejo de fuentes, es decir, que las prácticas básicas del periodismo, la falta de comprobación de la veracidad de la información, bueno, ha llevado a mucha gente a cuestionar a esa edad ya, 80 y tantos años, y después de su amplísima y exitosa carrera, a cuestionar la trayectoria, y más que la trayectoria, quizá la pertinencia de los métodos. Y algo de esto, una cierta, ¿cómo llamaríamos?, liberalidad a la hora de crear las historias, puede aflorar también en el caso del libro, del artículo que hoy traigo. ¿No? Sinatra está resfriada. Sí, fíjate, la historia que da lugar, la peripecia que acaba confluyendo en el artículo, la cuenta en esta introducción de la edición de Taschen, la cuenta Thales. ¿No? Lo significativo es que se trata de una entrevista nunca realizada. Y por lo tanto, y ahí entra el matiz de que hablábamos, lo conectaba con la polémica del motel del Boyer. Porque claro, es inventada, por lo tanto, ¿qué hay de realidad, qué hay de ficción? Cuento la historia. En invierno del 65, Squire mandó a Thales a Los Ángeles para una entrevista con Sinatra, que previamente había sido concertada por la revista y el secretario de prensa de Sinatra. Se alojó, porque el mundo de Thales es este, se alojó en un hotel en Rodeo Drive, la clásica calle de Los Ángeles, una suite del hotel Beverly Wilshire, y allí estuvo esperando durante una semana, digiriendo, antes de una semana, una primera noche digiriendo información sobre, preparando la entrevista el día siguiente, y recibió la llamada de la oficina de Sinatra diciendo que la entrevista que estaba programada para la tarde siguiente no se iba a celebrar. El Sinatra estaba muy molesto, al parecer, porque en los medios de comunicación, y esto lo conoce todo el mundo, joven o no joven, quienes ya tenemos una edad mucho más, pero esta vertiente de la carrera de Sinatra la conoce todo el mundo, que es que en los medios de comunicación se habían publicado ciertos vínculos con la mafia, claro, y entonces estaba enfadado, pero la razón objetiva supuestamente era que estaba resfriado y por tanto no cabía la conferencia. Esperó durante una semana, la oficina de Sinatra le planteó a Thales que si le mandaba las preguntas de la entrevista antes, pues estarían dispuestos a recibirlo con antelación. La ética profesional de Thales le impidió aceptar ese planteamiento y esperó durante una semana a que curara del resfriado. En la segunda semana, una nueva llamada de la oficina, los representantes de Sinatra le dicen que sigue resfriado, pero que sin embargo, al cabo de pocas horas, le dicen que lo invitan a asistir a la grabación de un especial de la NBC de título Sinatra, el hombre y su música, que se iba a emitir 15 días después. Entonces, bueno, las 2 horas que pasa en el estudio, un estudio que está repleto de equipos de televisión, de consejeros técnicos, de representantes de empresas publicitarias, infinidad de asistentes, 43 músicos que integran la orquesta que graba el programa, guardaespaldas, por supuesto, una playa de jóvenes atractivas que pululan en torno al mito, y también espectadores, pues es todo esto, es una fuente de inspiración para Talese, además de es un hombre muy perspicaz, las conversaciones, las miradas, las sensaciones que transmite toda aquella fauna heterogénea y muy singular, ¿no? Al final acaba estando durante 3 semanas en Los Ángeles, reseña en esta introducción de una manera un poco prosaica, excesivamente prosaica, reseña Talese que le costó $5,000 su estancia en entonces, pero bueno, no pudo hablar con Sinatra como tal, pero multiplicó los contactos pues, con actores, con actrices, ya que estaba allí, con músicos, con productores discográficos, cinematográficos, habló con el sastre favorito de Beverly Hills que le hacía los trajes, habló con uno de sus guardaespaldas, habló con literalmente una mujer de pelo canoso que seguía Sinatra en sus giras por todo el país, con una única tarea, cuidar de sus 60 peluquines, los 60 peluquines de Sinatra. Como ves, conocemos ya detalles de la intimidad del personaje, probablemente desconocidos para el común de los mortales, ¿no? Habla con encargados de restaurantes, habla con infinidad de chicas, amigas o conocidas de Sinatra, habla con personajes relacionados con las muchas dimensiones de la, no solamente la artística, de la vida de Sinatra, la compañía discográfica, tiene una productora de cine, un negocio inmobiliario, tiene una fábrica de repuestos de misiles, el dinero de Sinatra se ponía, como ves, se diversificaba. Habló con personajes próximos, logró hablar con Frank Jr., que era el único hijo varón que tuvo, muy aplastado, esto se refleja luego, ya lo verás en el artículo, como muy aplastado por la personalidad poderosísima del padre. Tomó unas 200 páginas de notas, se volvió a Nueva York y durante otro mes y medio acabó reduciendo a solo 55 páginas todo este trabajo, toda esta documentación, el resumen de las entrevistas con más de 100 entrevistados, episodios que también conocen de la vida de Sinatra, como bueno, un bar, una escena en un bar de Beverly Hills donde acaba casi llegando a las manos con un parroquiano, Sinatra, también un casino de Las Vegas donde pierde una pequeña fortuna jugando al blackjack, y por supuesto, claro, todo el estudio de la NBC, con todo lo, cuando por fin, superado el resfriado, acabaría grabando ese exitoso programa. De manera que no hay entrevista. Y a partir de ahí construye, a partir de esa falta de entrevista, pero de toda esa multiplicidad de referencias, construye su crónica, en una muestra significativa, y esto es muy interesante, de lo que, bueno, del paradigma del nuevo periodismo. Uh-huh. Es decir, lo que el propio Talese llama una suerte de acercamiento envolvente, indirecto, al personaje, dando voz desde fuera a otros personajes, recogiendo hechos, recogiendo anécdotas, pero con la idea, yo creo que lograda, de ofrecer un retrato más fidedigno del alma, del carácter, de la personalidad del personaje, más fidedigno que el que se pudiera obtener a partir de una entrevista literal más, digamos, más convencional. Talese hace ostentación del rechazo a la literalidad de las palabras del entrevistado. Se niega a la figura del entonces periodista con magnetofón. Y por el contrario, prefiere, es muy perspicaz, es de una capacidad de observación muy aguda y prefiere, por supuesto, un incansable trabajo de campo previo, una escrupulosa precisión en la descripción de los hechos, pero sobre todo esta perspicacia, esta agudeza que le permite captar lo íntimo del carácter, lo esencial de la personalidad, lo más auténtico del modo de pensar, que siempre se hubiera escondido, es decir, cualquier personaje que concede entrevistas, bueno, se esconde, evidentemente, cuenta la verdad que quiere mostrar, quiere la imagen de sí mismo que quiere contar. De esta manera, mirando desde fuera, con este acercamiento envolvente, pues podemos obtener un retrato más realista, que incluso aparezca aquello que el propio personaje hubiera querido ocultar. O sea, que hizo de la necesidad virtud y al final pues consiguió, ¿no?, un estupendo artículo, 55 páginas, me has comentado, de artículo, ¿no? Sí, originarias, yo no sé exactamente. Bueno, aquí como ves el tamaño de letras es muy grande, ocupa mucho más, claro. En el libro de Alfaguara, en cambio, es un articulito de, nada, se lee en media hora, si no sé exactamente cuántas páginas tiene. Hoy has elegido, sin embargo, el libro de Taschen, supongo que tiene que ver mucho también con todo ese acompañamiento fotográfico que acompaña al libro, ¿no? Claro, pensé en él automáticamente, primero porque salió este año y a mí como este personaje y este artículo me interesa, me lo compré. Y entonces cuando surgió la idea de la serie de los libros de regalo específicos para Navidades, pues pensé, oye, vamos a presentar este artículo en esta edición, que es la que encaja perfectamente en la lógica de la serie. Entonces, bueno, el libro, en el de Taschen, la edición de Alfaguara o la de Letras Libres, es exclusivamente el artículo y además aparece de manera continuada. Aquí se articula en seis grandes secciones, seis grandes, diríamos, escenas. La primera se llama En el Daisy y vemos al cantante a un mes de cumplir los 50. Sinatra había nacido en 1915. Por lo tanto, esto es del 65, en su club privado de Beverly Hills. Esta es la primera escena. Está hosco, silencioso, distante, está enfadado porque está grabando una película y que no le interesa demasiado y quiere terminarla. Está molesto por la presencia, porque en ese momento su figura está en ebullición en los medios de comunicación porque está iniciando su relación con una jovencísima veinteañera que es Mia Farrow. Uh-huh. Y entonces está muy molesto por esa presencia en los medios de esa relación. Luego también la CBS está a punto de estrenar un documental en donde él presume que va a aflorar esta idea de la relación con la mafia y también está incómodo. Y luego además está preocupado por lo que es el origen del artículo, claro, porque le va a tocar grabar el documental de la NBC y está resfriado. Y como cuenta Talese, lo que para cualquiera es un engorro, un contratiempo más o menos normal, para la voz un resfriado es, claro, el fin del mundo, ¿no? Entonces, este es el primer gran apartado. Este resfriado es el desencadenante. Dice, lo que para cualquiera es un contratiempo, a Sinatra, Leo, puede precipitarlo en un estado de angustia, de profunda depresión, de pánico e incluso de ira. En el segundo capítulo estamos en, se llama así, Estudios de la NBC, y lo vemos grabando, ese espectáculo de 60 minutos, que sería televisado en color a todo el país, y que resumiría 25 años de la vida de la carrera profesional de Sinatra. Y ahí vemos pues, las dificultades de los ensayos, el enfado de Sinatra, porque hay interrupciones constantes, las tomas repetidas, los desacuerdos con los técnicos, los aplazamientos, todo eso está. La tercera etapa es el show, y el show nos cuenta la atemorizada presencia de la familia Sinatra ante el televisor viendo el otro documental, el de la CBS. Entonces, un documental con puntos biográficos, se nos cuenta el temor que tienen ellos, todos, la familia y él, a ver qué pasa en ese documental, si se habla de verdad, si se exploran o no las ramificaciones de sus contactos con la mafia. Y entonces, bueno, aparecen también notas biográficas, entonces conocemos los orígenes italianos de la familia, son emigrantes italianos llegados a Estados Unidos a finales del 19 y principios del 20, padre con raíces sicilianas, un hijo de bombero, la madre hija de un albañil de origen genovés. Luego hay otra sección que es Combate en Las Vegas. Para desconectar del estrés de la grabación, se coge su avión privado Sinatra y se va a Las Vegas, a California, y allí, en un hotel Sands de Las Vegas, hay un combate mítico, realmente que ha pasado la historia del boxeo, pero también de la sociedad de esos años, de los 60, que es entre Cassius Clay, que entonces ya había cambiado el nombre, ya era Muhammad Ali, con presión a la religión musulmana. El combate entre Cassius Clay y Floyd Patterson, un enfrentamiento, como digo, legendario. Es también memorable el modo en el que Talese nos cuenta el escenario, la velada de boxeo. Ahí también en esa sección hay la escena esta en donde pierde el dinero con el blackjack, que es, bueno, pues, Sinatra va metiendo $100 y otros $100 y otros $100 y absolutamente, de una manera absolutamente imperturbable, los va perdiendo uno tras otro hasta que por fin se retira felicitando al croupier. Es usted un muy buen croupier. Y además, el quinto capítulo, el penúltimo, es Asalto a la Reina, a una reina, que es el nombre de la película que estaba grabando la reina, en este caso es el Queen Mary. Es una película en donde un grupo de piratas modernos intentan desvalijar el transatlántico británico, ¿no? Y él está ahí en el artículo de Talese nos cuenta un momento de una grabación, de una escena con Virna Lisi, también con un punto de una dimensión, digamos, con un punto de erotismo, ¿no? Otra italiana, Virna Lisi. Sí, Virna Lisi. Y luego está la última escena, que es la grabación, donde por fin todo fragua, la grabación del documental logra superar sus problemas de voz, se graba, todo va bien, logra el entusiasmo, la admiración de todos los presentes y, bueno, el carisma de Sinatra, que aflora en la grabación con su voz, que seduce y que entrega o convierte a todos los asistentes en una especie de acólitos en la ceremonia de éxtasis colectivo después de la grabación. Entonces, a partir de este acercamiento casi impresionista, lo más relevante no solamente esto que he dicho del nuevo periodismo, los detalles de la vida de Sinatra, sino la personalidad. Aflora la personalidad de Sinatra y en este sentido es muy, muy, muy atractivo, porque vemos un retrato de Sinatra, pues eso, como digo, muy, muy completo, muy, muy distinto también. Claro, hago el paréntesis, quizá nuestros oyentes digan, bueno, ¿y a mí qué me importa Sinatra? No, claro, si no te importa Sinatra, pues no tiene sentido acercarse al libro, ¿no? Ahora, es un personaje fundamental, interesa como músico e interesa también, pues, esta vertiente, doble vertiente del éxito aparente, el triunfador, el hombre que hacía así con los dedos y tenía un séquito de amantes, admiradores, súbditos, en realidad, sirvientes, etc. Y que, sin embargo, la imagen que aflora es la de alguien, bueno, es muy melancólica esa imagen, de alguien profundamente solo. Por lo tanto, tenemos la elegancia, tenemos la caballerosidad, tenemos el magnetismo sexual, ese atractivo inmenso, también su generosidad, pero también está la ansiedad por los muchos frentes de su vida, tiene que atender a todas estas dimensiones empresariales, las preocupaciones, acaban de secuestrar a su hijo Frank, y por tanto lo que genera ese episodio, las expectativas de éxito de sus discos, sorprendentemente, y da ternura realmente leerlo, los celos, diríamos, el temor por la competencia con los Beatles. Que no tenían nada que ver, claro. Fíjate, esto está también, ¿no? Esta idea de cómo un mundo se termina. Él tiene 50 años, y 50 años en aquella época no son 50 años ahora, ¿no? Entonces cree que su mundo, cree que está pasado de moda, ¿no? Empieza a notar síntomas de su decadencia. Se nos habla también de que los jóvenes bailan en los clubes otro tipo de cosas. Thalès se lo califica de folk rock, que quizá no es la descripción más exacta de ese tipo de música en este momento, visto desde hoy, ¿no? Pero también empieza a notar, claro, el seductor empieza a notar los síntomas de la vejez. Ya hemos hablado del peluquín, de los peluquines, la dependencia del peluquín, pero también está, se habla exactamente en algún momento literalmente de los dedos tiesos por la artritis, ¿no? Luego está el desarraigo, es un hombre que no tiene, ha dejado el barrio, es un chico de barrio, lo ha dejado, pero nunca lo ha dejado, lo lleva consigo. Entonces, pese al éxito, la superficialidad de muchas de las relaciones, permanentemente rodeado, incapaz de estar solo, absolutamente incapaz, y sin embargo, profundamente solitario. Está, pese, podríamos decir, el éxito con las mujeres, también la dificultad, mantiene buena relación con su primera mujer, la madre de esa hija famosa de Sinatra, que es Nancy Sinatra, que también canta, o cantaba. Claro. Cantante, sí, aquel gran éxito de los 60, estas botas son para caminar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, rodeado permanentemente de consejeros de prensa, de agentes, de representantes, de hombres de negocios, de periodistas, de fotógrafos, lo vemos totalmente, totalmente aislado. Y entonces sale también esta otra vertiente, que es la del humor variable, la ira, el carácter impredecible, un cierto despotismo, accesos de violencia, impaciente, la necesidad permanente de atención y reconocimiento, esta profunda soledad, alguien que, si lo ves desde fuera, quizá, y haciendo psicología barata, pues encaja en una especie de personaje ególatra y narcisista, pero profunda, que inspira extraordinaria ternura. Y luego está también, y es curioso, y trasciende al personaje, yo creo, ¿no? Esta idea de los dos mundos, ¿no? Es, por un lado, el hombre generoso, cercano, protector, el hombre de lo que Thalès se llama uomini rispettati, es decir, los hombres respetados, los hombres de respeto, este que es capaz de aglutinar en un restaurante a 50 familias y todos nos saludan, algo así. La imagen que nos viene es el padrino y ese mundo de mamá, le piden favores, alguien que se encarga personalmente y los tiene a todos en la cabeza y el día de Navidad regala lo que hay que regalar porque sabe que le va a gustar, tiene todos los regalos favoritos, los intereses favoritos de la madre y el cuñado y el suegro, y cuando un amigo cercano tiene un problema económico lo solventa, etc. Y por otro lado está el personaje, y eso también está esa otra dimensión, que se mueve en el ámbito de Hollywood, y entonces, claro, el artículo está lleno de referencias a Dean Martin, como hemos comentado, a Sam Davis, a Liza Minnelli, a los Kennedy, claro, y las chicas, a Ava Gardner, y Mia Farrow, y su propia hija. Entonces, todo esto es un artículo, insisto, muy, muy interesante, apasionante, que se abre a muchas dimensiones, y por lo tanto, pese al tono melancólico, o quizá por el tono melancólico también, muy, muy, muy atractivo. Uh-huh. Y bueno, nos presentabas otro libro, Alberto. ¿Quieres comentar algo más sobre este? Sí, querría decir de este también que todo esto está luego acompañado por las fotografías, claro. Entonces, las fotografías son formidables. La mayor parte de ellas en blanco y negro, pero tenemos, lo vemos en diferentes circunstancias, escenarios de las películas, en rodajes, viajando, como hemos visto hace un rato, en el avión privado, en los momentos de espera, en ensayos, entre bastidores, en los teatros, en las grabaciones, también en habitaciones de hotel, también en cenas de gala para recaudar fondos para diferentes causas, en actos sociales, concentrado en los camerinos antes de salir a escena, y tenemos fundamentalmente desde momentos íntimos, y esto solo lo podía conseguir Phil Starr porque estaba con él a todas horas. Entonces, bueno, desde pues, afeitándose en el espejo, despreocupado, nunca despreocupado del todo porque está el fotógrafo al lado, pero bueno, en la sauna, tomando informalmente un tentempié en la cocina, lo vemos trabajando en el despacho, relajado en su salón, jugando con el perro Ringo, en la piscina, en alguna de sus mansiones, en escenas familiares con los hijos, Nancy y Tim, las dos hijas, y Frank Jr. Y luego está esta dimensión pública, y hay también muchas fotografías de su dimensión pública, está con Nat King Cole, con Gene Kelly, con Ella Fitzgerald, con Leonard Bernstein, el director de cine, con actores, Janet Leigh, Tony Curtis, Jules Briner, músicos, con Count Basie, con Burt Lancaster, con Kennedy, ya dicho, y bueno, sobre todo hay muchas, porque eran sus amigotes de juergas, con los miembros del Rat Pack, este grupo de ratas, que son, sobre todo, lo recordamos, quienes tenemos una edad, hay muchas películas, además de todos ellos, ¿no? Uh-huh. Dean Martin, Sammy Davis Jr., Andy Williams, Peter Lawford, que fue, me parece, cuñado de los Kennedy, pero sobre todo lo vemos solo. En todos los casos, no sé si uno ya se deforma a partir del texto y de esa predisposición inicial, lo vemos solo, reconcentrado, pensativo, muchas veces ensimismado, con un halo de tristeza, abstraído en su camerino, alejándose en un pasillo, mirando a la cámara también en un gesto de desvalimiento, de manera que, bueno, da ternura, realmente el acercamiento inicial a este personaje sería distante, ¿no? Alguien alejado, con su éxito, con su mundo, sin embargo lo vemos muy cercano, y esto es una virtud, por supuesto, de la fotografía, pero también de este peculiar acercamiento de Talese a ese personaje, ¿no? Y de una época, desde luego, muy interesante para Hollywood, ¿no? La época dorada de Hollywood, y bueno, y en esa mirada que decías tú, mirando la cámara, en esa mirada tan azul, ¿no? De Frank Sinatra, que tenía unos ojos azules maravillosos, los ojos de Frank Sinatra. Sí. Bueno, nos queda tiempo, si quieres comentar sobre el otro libro, Alberto, también tenemos unos minutos para él. El otro libro es una biografía, es más convencional, por lo tanto es una estructura más convencional, pero es interesante. Está la biografía, pues, ahora es deslumbrante, muy deslumbrante realmente, el aparato fotográfico. Aquí hay fotos ya no solo de vidas a Esther, pero son fotos de todo tipo. 50.000 fotos ilustrando, no sé si se puede ver bien. Sí, que se ve bien. Este es un libro, por cierto, más asequible de precio. No sé cuál es. Uh-huh. Mira, aquí lo tenemos en Guys and Dolls, esa película estupenda, musical, formidable, con ellos y ellas, se tradujo en español, con Marlon Brando también. Hay muchas, aquí tenemos lo más destacado del Rat Pack. Entonces, hay muchas cosas, porque aparte de las fotos hay carátulas de discos, escenas de sus películas, algunas de las cuales se analizan y se comentan con detalle. Aparecen las letras de algunas de sus canciones diseccionadas El CD, como digo, complementario, con 18 de sus éxitos. De manera que el aparato documental es extraordinario, muy atractivo. Y luego está esa estructura biográfica que, bueno, más convencional, insisto, no es este acercamiento novedoso, sino que, bueno, vamos viendo una primera etapa de los años 15 a 40 y seis grandes capítulos, los primeros años de su vida y su carrera, del 15 al 40. Luego de 40 al 50 su participación en las big bands y el gran momento de eclosión de las que se llamaban baby shoxers, estas chicas adolescentes de zapatos planos y zapatillas y calcetines blancos cortos, de ahí sí. Lo de shoxers, rendidas histéricas ante el divo, pasó esa etapa. Luego hay otra etapa del 50 al 60 con su presencia en Hollywood. El núcleo del Rat Pack en la década siguiente y luego ya el regreso a los escenarios, una primera retirada de regreso a los escenarios entre 70 y 80 y luego fin hasta el 95 en que daría el último concierto hasta la muerte en 1998. Uh-huh. Entonces, bueno, es un libro bueno para informarse mejor de un modo más digamos documentado. El esquema de Talese sería, digamos, más literario. Aquí, de un modo más documentado, en los pormenores, diríamos, externos de la biografía de Francis. En cualquier caso, dos libros muy interesantes y ambos encajan a la perfección en esta idea de libros de regalo porque, bueno, son voluminosos, son bellos como objetos y son también en la categoría libros de mesa de café porque no los leemos en todo caso. El artículo sí, la biografía quizá no la leemos con continuidad, sino que vamos espigando un capítulo en un momento, ojeamos unas fotos, etc. Bueno, y si lo acompañamos de música de Sinatra de fondo, pues fíjate, un placer total y absoluto. Que no sé si nos vas a sorprender y nos vas a traer una canción que no es de Frank Sinatra, no sé. No, traigo a Sinatra, lógicamente. La duda es que yo siempre me planteo qué pongo como representativo, porque hay tantas y es muy complicado. Y acabo a mi manera, a mí me parece que... Fíjate, a mi manera, a mí no es de las que más me atraen, más me gusta, quizá por eso, porque se ha oído muchas veces, ¿no? Y no aparece, por tanto, en el programa de Buscando Leones siquiera, ¿no? No apareció hace 8 años, ni aparece ahora tampoco, ¿no? Hay una canción que a mí me parece muy llena de nostalgia, llena de melancolía, llena de tristeza, y que es, yo creo que la más representativa, no me atrevería a decir de Frank Sinatra, pero sí de la imagen de Frank Sinatra que aflora en el libro de Talese. Se llama It Was a Very Good Year, fue un gran año, y es el cantante recuerda cuando yo tenía 17, cuando yo tenía 21, cuando yo tenía 35, y dice, es el año 65 la versión, ahora que tengo 50, los 50 de entonces, y dice ya, los días son cortos, es decir, ya habla de su declive, ¿no? Una mirada hacia el pasado cuenta, bueno, como tenía 17 y las chicas, y también a los 21 las chicas, pero las chicas ya eran distintas. A los 17 coqueteaba con ellas en el parque del pueblo. A los 21 ya eran independientes y ya vivían en los áticos, en los últimos pisos de las casas de apartamentos, y ya se soltaban el pelo en aquellos, soltaban el pelo no en el sentido figurado, sino en el sentido literal, aquellos peinados, y soltaban el pelo para él, y recuerda con añoranza. Y luego cuando tenía 35, ya se relaciona con otro tipo de mujeres, con sus chóferes que las llevan en limusinas, ya son mujeres independientes, y ahora que tengo 50 y los días son más cortos, entonces es una canción preciosa. Uh-huh. Menos conocida, además, también, yo creo, ¿no? Muy conocida, y además, más allá de asociarla, yo creo, fácilmente a la propia vida de Sinatra, tiene un extraordinario, creo yo, más allá de la anécdota de las chicas o no chicas, un extraordinario alcance universal, porque esta mirada nostálgica al tiempo que corre, al tiempo que huye, y que, bueno, pasan los años, y aquella infancia, aquella adolescencia, aquella juventud, aquellos días que siempre recordamos más bonitos de lo que a lo mejor en su momento fueron, pero ese es un fenómeno universal. Recordamos el pasado, vemos pasar, vemos que se nos van los días. Ahora con 50 años, quien nos pillara, ahora con 50 años los días son más cortos y contamos para atrás, ¿no? Entonces es una canción preciosa, preciosa. Cierra el programa de Buscando Leones de las Nubes, cierra esta emisión de hoy, y yo creo que cada vez que tenga que hablar e ilustrar musicalmente, que tenga que hablar de Frank Sinatra e ilustrar su vida, su trayectoria con una canción, acabaré poniendo esta porque es la que yo creo que con mucho es la que prefiero de todas las muchísimas fantásticas